Hoy ya estamos en contacto telefónico con Cocó Pérez Evangelista, con Cocó Evangelista. ¿Cómo te va, Cocó? Bienvenida de nuevo. Hola. A la siesta que no fue. Muy bien, muy bien. Estamos un poco golpeados por la cuestión climática, por el aire acondicionado, por el ventilador. Me imagino que vos tenés que andar con mucho cuidado. Trato de vivir relajadamente y eso ya me cuida. Bueno, digamos bueno. Que no hay mucha. Muy bien, muy bien. También es parte de la solución no hacerse demasiado problema. Lo cierto es que pensaba que te tenías que cuidar porque, Cocó, el sábado hay una fiestita. El sábado hay una fiesta en la vereda de la calle Leguizamón, ahí en lo que era Génova antes, el taller de Génova. Ahora es un local nuevo, se llama Sustento, y va a tener toda una movida de inauguración muy linda. Es un bar sustentable que no hay en Santa Rosa, así que es una linda oportunidad para compartir música linda en un lugar lindo, básicamente. ¿Se viene, Cocó, un bar sustentable a Santa Rosa? Exactamente, inaugura. En realidad ya los chicos están trabajando, bueno, ese Tueros es uno de los dueños con su compañera Lina. Están ahí a full, ella se encarga de toda la parte gastronómica, digamos, y también tienen desde, qué sé yo, fui la vez pasada a saludarlos y vi que tienen, qué sé yo, exprimido, o sea, todas cuestiones orgánicas, naturales, y a su vez tienen birras artesanales de gente de acá, tienen un poco de todo, pero es un bar con toda una oferta orgánica muy muy linda, que la verdad es que no hay bares así. Muy bien, mirá vos. Vos sabés que estábamos con la duda, con Paola, con nuestra productora, acerca de qué se trataba Sustento, justamente. Porque sabemos que también es una oportunidad para cerrar el año del trabajo que estuvo haciendo el Gimnasio Olimpo, y veíamos que había, o se sumaba una inauguración, y también veíamos el logo, el sellito ahí de Sustento, pero no sabíamos de qué se trataba. ¿Y cómo te sumaste a la fiesta con Le Funkies? En realidad, bueno, Ezequiel, que es el dueño, me llamó para ver si queríamos participar en la inauguración. Cuando me contó de qué se trataba y me invitó a conocer el lugar, dije enseguida que sí, me encanta, es hermoso lugar. Y bueno, de esa manera coordinamos con los chicos a ver si podíamos. Nos dijeron que van a estar los Oh Yeah también, que son María Emilia Chapeño, Caro Crowley y Johnny B. Wood. Así que somos todos amigues, así que... Muy bien, muy bien. Por ellos también te iba a preguntar, mirá vos cómo te fuiste anticipando por los We Are Jazz. Quería saber de quiénes se trataba. Está Carolina Crowley, Johnny B. Good, ¿y quién más? María Emilia Chapeño. Mirá vos, muy buena la... Bueno, no, me imagino que va a ser bastante atractivo el número, aparte de que Le Funkies, bueno, es diversión asegurada. Esta fiestita fiesta fite, sí. ¿Va a ser en la vereda directamente? Va a ser en la vereda, exactamente. La idea es que la gente pueda pasar y conocer el lugar y por supuesto es con entrada libre y gratuita. La idea es que sea un momento de tirarle buenas energías al lugar para que les vaya re bien. La verdad que están laburando ellos dos a full, solos prácticamente, y el lugar quedó increíble, así que ojalá que mucha gente se acerque a acompañarlos y acompañarnos para que les vaya muy bien. La verdad que en esta época ponerse a montar un negocio es de valientes. Es una iniciativa de valientes, definitivamente, y bueno, y además la invitación abierta, porque no solo va a ser en la vereda, es una entrada libre y gratuita, es en Leguizamón 741, le vamos a recordar a la audiencia, y ahí van a estar les amigues de We Are Jazz y les Funkies, para que todos, bueno, le metamos a la patita, por ahí alguno tiene ganas de saltar o de bailar un ratito, y va a estar acompañándose entonces el cierre del año de Olimpo y la inauguración de Sustento. La verdad, Cocó, que es una propuesta formidable y que, bueno, como dijiste, una cuestión de valientes, encarar un emprendimiento, por supuesto que esperamos que lo que viene del año que viene les depare la mejor de las suertes a la gente de Sustento. Y bueno, ¿y vos cómo has andado? ¿Venís de fiesta en fiesta también? ¿Has estado recitaleando este fin de semana? Este fin de semana fui a Prevaradero, me invitaron a, me convocaron para hacer de jurado de la parte musical del Festival de Prevaradero en Miguel Riglos, y estuve, bueno, en ese rol que en realidad al principio me resultaba un poco incómodo, pero porque digo, ¿quién es quién para juzgar, no? ¿Quién tiene que hacer o quién tiene que ir? Pero bueno, la cuestión, digo, yo en un momento fui a un festival de Precosquín y la devolución que me dio el jurado fue horrible y dije, nunca más me quise presentar a ningún concurso porque me parecía un garrón. Y digo, bueno, tengo la oportunidad de estar en ese lugar, puedo colaborar desde, nada, desde lo que puedo sugerir en cuanto a la parte musical y que las personas que vayan se lleven algo para aprender, ¿no? Para las que tengan ganas. Algunas personas no les interesa, obviamente, pero hubo personas que se acercaron y, o me llamaron después para que les dé la devolución respecto a qué pasos por ahí seguir para seguir creciendo, y eso estuvo buenísimo. Y bueno, nada, eso fue lo que hice el fin de semana pasado, además de ensayar como todos los fines de semana. Sí, pero te tentó la posibilidad de hacer algo distinto de lo que te había tocado a vos, ¿no? Digamos. Totalmente. Cuando fui al Precosquín, lo que me dijeron fue, cuando terminó todo, se acerca uno del jurado y me dice, ¿vos tenés padrino artístico? No, le dije. Bueno, mira, te voy a hacer un favor. Ir a Cosquín en ese momento sale 13.000 pesos, o tenés que tener un padrino que te meta en todos lados, y sos muy rubia para cantar folclore. Eso me dijo el tipo, esa fue la devolución que me hizo. Qué bueno, qué lamentable. No daba con el target, y ahí dije, bueno, yo soy así, bla, bla, bla, bla, bla, lo de siempre, y la verdad es que a partir de eso dije, no voy más a un concurso, porque son cualquier cosa, bla, bla, así que aproveché la oportunidad para, principalmente para poder aportar desde la parte meramente artística, técnica artística, si querés. Y por otro lado, pasó algo muy loco, que fue que la respuesta inmediata la da la gente también, ¿viste? Cuando un artista se pone en el escenario y la gente reacciona, eso es el 50% de la resolución. Y finalmente es el... Y finalmente, Coco, es el jurado que más que se vuelve más importante y más representativo de lo que está produciendo ese artista o esa artista. Totalmente. Bueno, buenísimo. Que sigan los éxitos, Coco, y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa este sábado 21 en la fiesta FITE, en la vereda del Leguizamón 741. Éxitos para el sábado a la noche. ¿Desde qué hora es, Coco? ¿Nos recordás? Es desde las 20 horas, y aprovecho, ¿puedo decir otra cosita más? ¿Cómo no? Aprovecho. Gracias. Después de eso, en Re Sostenido vamos a hacer el cierre de año de MAPU, del colectivo de mujeres por más mujeres sobre los escenarios, y vamos a ver cantantes de todos los colores, tipos y géneros, disidencias y la mar en coche. Va a haber un espectáculo con, no sé, desde blues, rock, folclore más tradicional, folclore de proyección, bueno, un espectáculo donde hay un poquito de todo, en Re Sostenido, a la noche más tarde, tipo 12:30, 1. Muy bien, con MAPU. Con MAPU, exactamente. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Entonces ya nos completaste la agenda. Entonces, con esto, Coco, muchísimas gracias, Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio y seguimos en contacto. Espero que les vaya muy bien con bueno, todo lo que hagan. Y nosotros te deseamos lo mejor también, Coco. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí estaba Coco Evangelista invitándonos no a una fiesta como la fiesta FITE, sino a dos encuentros, y ya la escuchaste.